Pero cuando uno se empieza a dar cuenta de que lo único que existe es el eterno presente. Porque fíjate, el pasado no existe. Sí, es verdad. Lo único que existe son las ideas que tenemos del pasado, que son construidas por nosotros. Exacto. Y esas ideas están siendo ahora. Y el futuro tampoco existe. Por lo tanto, la eternidad es la ausencia de tiempo. ¿Te das cuenta? Y Sí. ahí habita el misterio. Ahí habita el misterio que solamente está visible en lo más profundo de nuestros corazones. Ahora, conectarse con esto que vos dijiste que es mágico, el eterno presente es cuando verdaderamente disfrutamos, es cuando verdaderamente podés mirar a tu alrededor y disfrutar con una sonrisa en serio y auténtica de la mirada de un hijo, un abrazo, que esas son las pequeñas y grandes cosas que realmente alimentan nuestra alma, pero por estar sumidos en esto que no existe, que es el tiempo, nos la perdemos muchas veces. Sí, por supuesto. Y es por eso que tenemos prisa y es por eso que construimos imágenes muchas veces terroríficas del futuro y nos asustamos y andamos en la vida con miedo, transitamos en la vida con miedo, en fin, no las perdemos, como dices tú. En realidad la clave está en darte cuenta que ahora es el único momento en el cual podemos vislumbrar nuestra conexión con lo más trascendente. Y esa es la invitación, esa es la invitación. El mastery es una invitación a un camino de autoencuentro, un camino de reflexión y un camino de búsqueda interior que nos permite llegar a un nivel que nosotros llamamos maestría. Por eso se llama mastery. Claro. En donde la principal idea, la idea más potente, más poderosa, está en que nosotros somos constructores de nuestros propios mundos. Y que no es imposible, ¿verdad? Comandar No, en para nuestro. nada. Por Por supuesto. supuesto, somos los creadores de nuestros mundos y estamos conectados con lo trascendente permanentemente. Nosotros nos hemos creído que somos seres individuales y separados de la realidad y por lo tanto arrogantes en eso. Y ahí, bueno, la vida se encarga de ir mostrándonos amorosamente y a veces no tan amorosamente, cuán equivocados estamos. Claro. Acá me dice Silvia, pregúntale a Oscar qué nos puede decir de la felicidad. Si cuántas veces pensamos en la felicidad en el futuro, y si el futuro no existe, entonces no vamos a ser felices nunca. Me causa gracia la pregunta. Claro, fíjate que los humanos hacemos algo que es bien curioso, es que le otorgamos poder sobre nosotros a las cosas externas, entre ellas al futuro. Por lo tanto, tenemos la vana esperanza de que cuando yo encuentre pareja voy a ser feliz, de que cuando yo gane más dinero voy a ser feliz, de que cuando yo encuentre este trabajo voy a ser feliz, de que, en fin, de que cuando pasen ciertas cosas fuera de mí y fuera del momento presente, yo ahí voy a ser feliz. Y eso supone, tía querida, supone un rechazo a la experiencia de vida que estoy teniendo en este instante. Claro, porque no la estoy Y aceptando. no la estoy aceptando, exactamente. Y como no la estoy aceptando, me estoy autonegando la posibilidad de ver la felicidad que existe en este instante ahora mismo en mí. Porque le he dado poder a lo que está afuera. ¿Te das cuenta? Sí. Y por lo tanto rechazo. Y lo más curioso que es que lo que yo rechazo en la vida no es nada más que mis propias sombras. Fíjate que hay algo bien curioso. Creo que te lo comenté la semana pasada, que nosotros rechazamos lo que, o sea, vemos lo que rechazamos. Sí. Todo aquello que no me gusta de mí lo veo afuera. Tal cual, Y sí. por lo tanto, como rechazo mi vida, rechazo el momento que estoy viviendo, no soy capaz de entrever la felicidad que está aquí y ahora. Basta tomar contacto con el eterno presente, basta instalar una idea que a mí me sirve mucho, Silvia, la quiero compartir, porque es probable que a mucha gente le sirva, que es que yo camino siempre de la mano de mi creador. Siempre. yo no puedo tener miedo de nada. Claro. Porque nada irreal existe y nada real puede ser amenazado. Claro, es verdad eso. No estamos solos. No estamos solos, pero nuestro sistema de creencia nos hace sentir que estamos solos. Entonces viene gente que nos dice, mira, tú eres capaz de crear tu propio futuro visualizando, por ejemplo. Sí, sí, es verdad. Haz una imagen con todo detalle, lo que tú quieres, y seguramente el universo se va a encargar de cumplir tu pedido. Entonces uno se siente absolutamente dueño de su mente y se cree capaz de crear eso por sí mismo, porque es dueño de su mente. Pero en realidad, cuando hacemos eso, en el fondo lo estamos haciendo desde un espacio de profundo miedo. Claro. Cuando lo hacemos pensando en que somos parte de una mente mucho más potente, trascendente, y de la cual estamos permanentemente conectados, entonces lo hacemos desde el amor. Y cuando nosotros lo hacemos desde el amor, nos damos cuenta de que fuera no necesitamos nada, porque somos seres abundantes por definición, por esencia. Uh-huh. Todo está dentro. Y creadores. Tienen abundancia. Claro, quieren abundancia, está ahí, está disponible. Quieren felicidad, está disponible. Nuestro sistema de creencia nos hace pensar que eso, que todo eso depende de cosas externas. Eso es lo que hace que cueste que lo creamos, de creer, digo. Eso es lo que hace que nos cueste tanto, Oscar. Claro que sí, claro, porque no, tenemos sistemas de creencia que están muy arraigados, en donde estamos absolutamente convencidos y en una especie de estamos como en trance hipnótico, fíjate. Como en trance hipnótico, pensando que todo esto es real. Claro. Y seguramente tú y nuestros auditores han escuchado la expresión despierta. Es verdad, sí. Ah, y que el camino espiritual es un camino de despertar. Pero ¿tú sabes lo que significa despertar? Despertar significa de que estamos en un sueño. Y por lo tanto, como estamos en un sueño, nada de lo que en este sueño tenemos, nada de lo que nosotros percibimos en este sueño existe. Claro. Porque cuando tú te vas a dormir en la noche, Silvia, y te pones a soñar, y sueñas con castillos, y sueñas con autos, y sueñas con cosas que ahí en el sueño existen, finalmente nada de lo que está en ese sueño existe. Uh-huh. Por lo tanto, despertar es darte cuenta de que esto es un sueño, y de que ni siquiera tú existes, porque tú estás siendo soñado por una mente más trascendente. Bien, maravillosa la descripción, como para comprenderlo y traerlo a la conciencia, hacerlo consciente a eso. Claro, ¿y cuál es la clave? Lo que conversábamos en el sábado pasado. La clave está en perdonar. ¿Y qué es perdonar? Darte cuenta que esto es un sueño. Entonces deja de tener sentido el enojarte con el otro, deja de tener sentido el esperar que la felicidad llegue desde fuera, deja de tener sentido todo lo que el sueño te genera como supuesta realidad. Deja de tener sentido. Y lo único que tiene sentido es tu proceso de despertar a una conciencia mucho más trascendente y mucho más real, que es tu conexión con lo infinito, tu conexión con la mente universal, tu conexión con Dios. Llámale como quieras, pero es el darte cuenta de que estamos soñando. Ahora, dado que estamos soñando, hagamos de este sueño la cosa más bonita posible, más maravillosa, claro, lo más maravillosa posible. Y de ahí viene, bueno, mucha gente me dice, es que el ser espiritual significa renunciar a los bienes materiales. No, claro, no, para nada. Disfruta de eso, con la conciencia de que parte del sueño y de que por lo tanto no te pertenece. Exacto. Está ahí puesto en el sueño para que tú lo disfrutes. Igual, hay que agradecerle. O sea, la tecnología, por ejemplo, soy una convencida de que nosotros debemos manejarla y no manejarnos ella a nosotros. Mirá lo que nos permite, que podamos contactarnos antes de tu llegada a San Juan vía telefónica. Y esto es mágico, la usemos a favor. Así es, así es. Y eso significa vivir en el sueño de la mejor forma posible. Claro. No nos restringamos en términos del uso de los recursos materiales que el universo nos da, para nada. Pero tampoco nos creamos que esto es real. No, para nada, no es real. Uh-huh. El dinero que tenemos no nos pertenece, los bienes que tenemos no nos pertenecen, nada nos pertenece, todo es parte del sueño. Uh-huh. Bien. ¿Vos sabés que y eso nos hace desprendernos y perdonar? Sí, sí. Uh-huh. Desprendernos y perdonar. Que es clave eso, ¿eh? Es clave. Sí, güey. A eso le llaman, los humanos le llamamos desapego. Uh-huh. Yes. Que no tiene que ver con el desapego con dolor, no sé si me explico. Total, sí, sí. Porque mucha gente viene a mis talleres, a mis seminarios y me dice, mira, yo no te imaginas todo el esfuerzo que hago por estar desapegado a las cosas. No, no sufras. Si no eres capaz de desapegarte, no lo hagas. Lo vas a hacer solo en el momento en que tu conciencia te indique de que todo esto que vives no es cierto. Claro. Cuando estés preparado. Cuando estés preparado. Acuérdate que el camino espiritual es un curso obligatorio. Uh-huh. Solo es voluntario el momento en que lo emprendes. Bien. Y como el tiempo no existe, ya lo emprendiste. Claro. Estamos en viaje y muchas veces no sabemos, ¿verdad? No nos damos cuenta, exactamente. Qué es cierto lo que estás diciendo. Mira, Oscar, iba a comentarte que, bueno, he tenido el inmenso placer de charlar con mucha gente que ha estado en el EPM el año pasado y que han logrado ciertas cosas que son importantísimas para ellos, proyectos que los tenían como frenados de años. Y de repente pudieron dar el paso y al dar ese paso que los tenía frenados por el miedo, lograron no un objetivo, sino varios en un año, en este tiempo. Uh-huh. Entonces surge la pregunta, porque lo estábamos charlando en grupo así, y uno me dice, mira, cuando tengas oportunidad, preguntarle a Oscar. Entonces, ¿qué es concretamente lo que hace que se frenen los proyectos? ¿Por qué no podemos concretar cosas? ¿Qué es lo que nos impide ese empoderamiento? Es pensar en nuestros sueños y en nuestros proyectos desde espacios de miedo. Uh-huh. Volvemos nada a ese punto. Porque imagínate que yo tengo... Imagínate, a ver, hagamos un ejercicio que a mí me resulta muy simple. Imagínate que yo tengo el sueño de convertirme en un conferencista a nivel mundial. Te estoy dando un ejemplo. Sí. Pero al pensarlo, lo hago desde un espacio de profunda incertidumbre y miedo de que eso no resulte. Ya. Esto me está develando, el miedo que estoy sintiendo, me está develando de que estoy en un espacio de rechazo a la vida que estoy experimentando hoy día. Por lo tanto, caigo en un espacio de carencia para poder pensar en lo que quiero. Y cuando caigo en un espacio de carencia, entonces estoy develando mi profunda necesidad de aquello que siento que hoy día no tengo. Y cuando eso no ocurre, yo me auto boicoteo, porque como tengo culpas, yo mismo genero mi auto boicot, que es un castigo, porque me siento de manera inconsciente merecedor del castigo que merezco por las culpas que tengo. Uh-huh. Y por lo tanto me freno sin darme cuenta. ¡Guau! ¡Qué cierto lo que acabas de decir! Eso trasladalo, a ver, vos sos empresario o estás buscando ponerte un negocio y empezar con una empresa y te graficás todo eso, y si te conectás desde el miedo, aparecen todo esto que vos acabas de mencionar. No se logra. Sí, claro, claro, claro. Imagínate que yo quiero convertirme en un empresario. Tengo un proyecto para crear una empresa. Y entonces lo hago y toda la gente me dice, pero lánzate, como dicen ustedes, lánzate, che, lánzate. Sí. Y yo los escucho y digo, okay, me voy a lanzar. Y al hacerlo, el estómago se me revuelve y se me aprieta y me doy cuenta de que tengo claro lo que quiero, pero lo hago desde el espacio del más profundo miedo a que no resulte. Claro, porque aparecen hay crisis y cómo está todo, te conectas con esa parte que no debe sí, salir. Por supuesto, Claro, pero mira cómo está el país, mira que nosotros con Macri pensábamos que la cosa iba a ser distinta y no es, y bueno, y todo lo que ustedes saben y nosotros sabemos de este otro lado de la cordillera, que son los típicos discursos del ego que nos refuerzan nuestros espacios de miedo y temor. Claro. Entonces, cuando yo inicio un emprendimiento desde esos espacios, lo que aparece ahí son todas nuestras culpas, que nos generan de manera inconsciente, Silvia, la idea de que somos merecedores de castigo, porque cuando uno se siente culpable, también siente que merece castigo. Entonces, como yo siento que merezco castigo, me auto-boicoteo para que aquello que yo quiero lograr no ocurra. Ahí está. Es la traba más grande. Es un auto-boicot. Claro. Todo, todo en la vida es auto-boicot cuando no sucede como queremos. Entonces, cuando uno aprende a conectarse con su potencial desde un espacio de amor, desde un espacio en el cual tú estás consciente que estás conectado con una fuente que es más grande, desde un espacio en el cual tú te das cuenta de que estás jugando en este sueño y por lo tanto lo haces con desapego y sin la necesidad de que resulte, sino que más bien con el disfrute de qué va a ocurrir, lo más probable es que resulte. Qué maravilla. Mirá que me ha preguntado gente que dice, che, lo que yo quiero es tan sencillo y no lo puedo vencer. Es el temor a tomar el volante y agarrar mi auto y manejar. Teniendo, por ejemplo, el Claro. auto nuevo guardado ahí en la cochera y no pudiendo sacarlo. O sea, algo tan sencillo y complicado al mismo tiempo, porque no es fácil. Esa persona, sin dudas, a la hora de agarrar el volante, con lo que se conecta es con el miedo a chocar a alguien y lastimar y dañar a alguien y dañarse a sí mismo. Entonces, no lo va a lograr. Claro, pero fíjate que puede ser un poquito más profundo. Dado que tengo mi carro, mi coche guardado en la cochera y no lo uso porque siento miedo, me da miedo manejar, lo que estoy haciendo es generando una estrategia para generar sufrimiento, autosufrimiento. ¿Por qué? Porque si yo veo mi auto ahí y además me doy cuenta de que no soy capaz de usarlo, genero dolor en mí. ¿Y por qué genero dolor? Porque de alguna forma me siento merecedor del dolor que estoy experimentando porque hay culpas que no he sanado. Por lo tanto, es un auto boicot nuevamente todas las estrategias de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, querida Silvia, Ajá, también. no son nada más que autoataques. Qué importante lo que estás diciendo. Qué importante. Claro, y como no nos damos cuenta, vamos por el mundo atacando sin darnos cuenta que esos ataques son autoataques. Claro, sí, porque es más fácil culpar a los otros. Volvemos al principio. Sí, absolutamente. Así que, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave que hay acá? El observar nuestros miedos desde el origen de la culpa. Y la culpa, liberarla desde el perdón. El perdón significa tomar conciencia de que aquello por lo cual yo siento culpa, en realidad soy inocente, porque todo aquello que yo experimenté como experiencia no existe. Porque es parte del sueño. Eso iba a decir, es parte del sueño. Y hay que estar Claro. y es tiempo de estar despiertos ahora, justamente a que siendo conscientes hasta cuando estamos dormidos es un sueño. Así es, así es. Además que, bueno, fíjate que experimentamos temor a la muerte, y en realidad la muerte tampoco existe. ¿Tú Exacto. sabes qué es lo contrario de la muerte? ¿Estar muerto en vida? No, no, No. ¿qué es lo contrario de la muerte? Bueno, A ver, nuestros auditores, pregúntense, la la vida, vida, la ¿verdad? vida, total, sí. No. ¿No es? Lo contrario de la muerte es el nacimiento. Ay, claro, tienes razón. Porque la vida es eterna y por lo tanto la muerte y el nacimiento son experiencias humanas de este sueño que no existen. Sin embargo, nuestros sistemas de creencia nos hacen sentir que morimos y en realidad nadie muere. Nadie muere, Silvia, Es y así. nadie nace. Son nuestras experiencias humanas de este sueño. Tal cual. Tal cual. pero ahora yo les sugiero que no me crean, ¿eh? porque tienen que experimentarlo. Si no creen, claro, van a quedar con la cabeza revuelta y van a empezar a rechazar, y el rechazo produce dolor. Cuando dicen, ¿pero qué se cree este chileno que está hablando? Que este chileno está loco. Esa expresión no es nada más que una expresión de rechazo contra vuestra vida. Es vuestro propio autorrechazo. Entonces no me crean. Si no están convencidos, no me crean. Para que no experimenten dolor. Tal cual. Vos sabés que... Bueno, surgen tantas preguntas y yo quiero ir de a poco porque vos estás dando información importantísima y actual, herramientas con lo que vos decís para pensar, que es lo que evitamos muchas veces, ¿sí? Por eso te mencionaba el hecho de que hay gente que busca aturdirse, hay gente que huye de esto, que es a lo que hemos venido. Si no hemos venido a ser felices y a cumplir con una misión, entonces ¿a qué hemos venido? No hemos venido a sufrir. Sí, claro, no, nadie vino a sufrir, pero el sufrimiento nuevamente es una experiencia autogenerada, igual que el dolor, igual que la enfermedad, igual que nuestras relaciones tormentosas. Fíjate que ahí tenemos un tema para todo un programa, si tú quieres, porque el camino espiritual más poderoso que un ser humano puede experimentar son las relaciones. Sí, es verdad. Porque las personas que se nos ponen al frente son nuestros maestros. Es cierto. Son nuestros punching ball, ¿eh? Con los cuales vamos proyectando todos nuestros miedos, todas nuestras angustias, todas nuestras sombras. Las vemos proyectadas, la veo proyectada a mi mujer, la veo proyectada a mi marido, y por lo tanto como aquello que está al frente no me gusta verlo, lo ataco sin darme cuenta que es un autoataque. Entonces muy psicótico toda esta historia, pues, Silvia, somos... Es de loco, es de un manicomio. Esto es un manicomio. Es cierto. Mira, dice, qué bendición es escuchar a Oscar Cáceres, un mensaje de la audiencia. Explica amorosamente un curso de milagros. Infinitamente agradecido. Elizabeth Ramos es el nombre y dice, despertando de este sueño. Los abrazo de corazón a corazón. Elizabeth Ramos. Sí, Elizabeth, un bendiciones para ti y para toda la gente que está escuchando y que está vibrando con estas ideas, puesto que claro, un curso de milagro es un símbolo maravilloso del despertar. La energía divina está puesta en este sueño de una manera muy sutil, y una de las interpretaciones y uno de los símbolos de esta energía divina es ese maravilloso libro azulito que se llama Un Curso de Milagros. Bien, que es otra herramienta más para despertar, justamente. Una más, una de las muchas que hay. Una de las muchas que hay. Yo creo que la herramienta más poderosa que nosotros podemos encontrar en nuestra experiencia del sueño son las personas. Ahí están los seres humanos que nos rodean, tu marido, tus hijos, las personas que cotidianamente están contigo. Oye, es observarlas, mirarlas y entrever en ellos la sonrisa de Dios. Ese es el desafío. Es así. Coincido plenamente y con eso quiero cerrar, porque ¿sabes qué, Oscar? Yo no quiero abusar de vos, yo sé que estás súper dispuesto y demás, pero yo quiero guardarme un espacio para el próximo sábado antes de tu llegada aquí a San Juan. Sí, pero feliz de la vida. El próximo sábado, espérame, dame un minuto, próximo sábado, sí. No, estamos bien, porque sí. Claro, todavía sí. Nos queda el próximo sábado y luego te esperamos aquí en la semana. Seguramente ya estarás previo al 29, 30 y 1 de julio. Nos queda todavía, así es que cuando fui consciente de eso, porque yo no me conecto mucho con el tiempo porque sé que no existe. Entonces, recién cuando te llamaba me di cuenta, pensé que era esta semana, ¿ves? Entonces dije, no, nos queda un sábado más antes, así es que yo te invito. ¿Queda un sábado más? Cuéntame, Silvia, ¿vas a estar en el máster y tú? Todavía no lo sé. ¿Presente? ¡Ajá! Te voy a sorprender, quizás. Te voy a sorprender. ¿Qué temores te están invadiendo? Eso, me va a entrevistar él a mí ahora. No me No me respondas, no, es una broma. Es una broma, pero vos sabés que todos juntos y ninguno al mismo tiempo, porque en realidad uno le da poder al temor, ¿verdad? Uno es quien... El temor es nuestra propia creación, el miedo es nuestra propia creación, es nuestro hijo preferido, ¿eh? Sí. Pero no existe, es una creación onírica que está puesta ahí en esta experiencia humana que no, la verdad es que no existe. ¿Qué más puedo decirles? No existe. Sí, lo único que existe es el amor, que está presente a través de los símbolos, múltiples símbolos que se nos aparecen en esta experiencia como invitación a despertar de este sueño. Vos sabés que yo de chica, yo no tengo problema en decírtelo para cerrar, ¿sí? Yo quiero que quede para material para el próximo sábado, pero de chica sí le tuve mucho miedo a la muerte, ¿sí? Tenía pánico a la muerte. Y con el transitar e ir despertando, fui viendo realidades que no existen y le perdí todo el temor a ese, y creí que habiéndole perdido ese temor a eso, perdía todos los temores, y a medida que voy transitando aparece uno y digo, ah, pero si yo no tenía miedo, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? Aprendo a reconocer en cada paso que hay algún temor oculto. ¿Me entendés? Tal cual, sí. La muerte no existe, los seres humanos tampoco existen. Entonces, como no existen como cuerpo, porque mira, tú, una pregunta, Silvia, ¿tú tienes a tus padres vivos? No. Ahí fue cuando me conecté con el miedo mayor, porque ya no los tenía más para abrazarlos ni para, y era bastante pibita. Exacto. Y ahí está la ilusión. Exacto. Porque uno comienza a creer que los padres ya no viven, y en realidad lo único que apareció en tu conciencia fue el símbolo corporal de ese espacio mental divino que se llaman tus padres, pero en realidad ellos lo que hicieron fue dejar de aparecer en este espacio, pero siguen ahí. Exacto. Como parte del todo, ¿te das cuenta entonces? Sí. Lo siento, No es que... Sí, por supuesto. Nadie vino a contármelo, entonces, lo tuve que transitar. Me encanta. Claro. Nadie nace y nadie muere. Todo es al mismo tiempo, en el eterno presente. Es maravilloso lo que estás diciendo, Oscar. Bueno, yo en serio seguiría por horas, y sé que es así. Nos vamos a conocer personalmente, está previsto una charla en privado para luego sacarla al aire, previo al mastery, porque ese sábado del mastery no vas a poder estar al aire. Está previsto que te conozcan personalmente a través de una nota de televisión también. Yo te estoy chusmeando antes que te lo digan los chicos. Y en ese momento vamos a charlar en privado y demás, y vamos a acomodar los tiempos, porque en realidad lo mío es una cuestión de tiempo. Y dejamos que fluya. ¿Sí? Dejamos que fluya. Mirá la qué contrariedad la que te estoy diciendo, si el tiempo no existe, ¿no? Por eso se ríe. Claro, porque te das cuenta que estás tejiendo tus propias trampas, pues quería decir a Silvia, pero eso bueno, sí, es así. Que fluyamos. Que fluya, exactamente. Yo lo uso como caballito de batalla, porque es real. Dejemos que fluya. Todo se acomoda en el momento justo, ¿verdad? Así es. Bueno, y bendiciones para ti y para cada una de las personas que separadamente están en esta experiencia escuchando esto a través de tu medio. Y bueno, que la fuerza nos acompañe. Tú sabes que hay un tremendo hombre del mundo del cine que tenía esa expresión, que la fuerza nos acompañe, y la fuerza no es nada más que el amor. Nada más que el amor. Eso es lo que a mí me gustaría que el próximo sábado arranquemos con esto, que el amor, porque muy bien. A la gente cree que el amor, decís amor, pero si yo estoy sola, no tengo a nadie al lado mío, ¿cómo? El amor es todo, y está en todos, no lo reconocemos. Claro, acuérdense de El Imperio Contraataca, y yo tengo mucha... Encuentro un tipo muy brillante a George Lucas y un tremendo hombre conectado con todos estos conceptos, por supuesto. Cuando él habla del concepto de la fuerza, está hablando del amor, que la fuerza nos acompañe. Es así. Bueno, un abrazo grande, bendiciones, abrazo de luz y nos Igual para escuchamos ti. el próximo sábado, ¿sí? Muy bien, pues. Que Gracias, esté muy Oscar. bien y bendiciones a todos. Chao, chao. Chau, chau, gracias. Ahí estábamos con Oscar Cáceres. Tengo muchísimos inscriptos desde la semana pasada, agradeciendo, desde la semana anterior, perdón, agradeciendo esta posibilidad. Y hay una pregunta que me hace una oyente que me dice, ¿qué tal si en vez de regalar, estoy buscándolo ahora en este momento, ¿qué tal si en vez de regalar un lugar, qué te parece? Dice. Si haces dos sorteos, me dice. Y eso no depende de mí. Pasa que él viene desde Chile y bueno, es todo un tema. Así es que, nada, vamos a definir si en un ratito hacemos el sorteo o lo hacemos el próximo sábado. ¿Qué me dicen antes del cierre? Estamos muy cortos con el tiempo. Esperamos que haya llegado. Próximo 29, 30 de junio y 1 de julio estará Oscar Cáceres aquí en San Juan. Consulta a estos medios.